falta el aire, amor, no puedo vivir. Por eso te pido, vuelve a mí. Sin ti soy como un pájaro sin alas. Por ti muero en el intento sin poder volar. Qué dura es esta vida, amor, sin ti no soy feliz. Solo te ruego, muere mi alma, vuelve a mí. Vuelve a mí, mujer, que sin ti me muero. Vuelve a mí, hazme el favor, porque desespero. Vuelve a mí, mujer, en mi soledad muero. Vuelve a mí, corazón, te prometo el cielo. Vuelve a mí. Como un pájaro sin alas. Por ti muere en el intento sin poder volar. Qué dura es esta vida, amor, sin ti no soy feliz. Solo te ruego, muere mi alma, vuelve a mí. Vuelve a mí, mujer, que sin ti me muero. Vuelve a mí, hazme el favor, porque desespero. Vuelve a mí, mujer, en mi soledad muero. Vuelve a mí, corazón, te prometo.